11 de la mañana, 2 minutos, entramos en la última hora de este mañanero de jueves. La temperatura en Mar del Plata en ¿cuánto? Este momento no te la voy a decir porque voy a presentar la columna de Libre Pensamiento con el señor Fernando Lozada. Fernando, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, contento de estar acá. ¿Todo bien? Como siempre, sí, muy bien. Ah, bueno, vamos a calentar un poquito si no hay suficiente temperatura. Como contamos en otras columnas acerca del financiamiento de la Iglesia Católica, bueno, dijimos que se gasta del erario público unos 83 millones en sueldos y viáticos de curas, obispos, arzobispos, seminaristas, unos 100 millones en capellanías. Se le condona las deudas que tiene la Iglesia con el Estado permanentemente, tiene exenciones impositivas de todo tipo, subvención a la educación privada por más de 4.000 millones. O sea, ya de esta cosa obscena hemos hablado en varias oportunidades. La idea hoy es hablar de las tierras y propiedades públicas que se ha quedado la Iglesia con distintos mecanismos, ¿no? Y es llamativo escuchar al Papa, que instó a luchar por acceso a la vivienda, la tierra y el trabajo. Y esto lo hizo en la reunión de representantes de organizaciones sociales de los 5 continentes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Bolivia, ¿no? Institución que acumula propiedades y riquezas, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué propiedades tiene la Iglesia, por ejemplo, en Argentina? Y tiene 5.493 parroquias. ¿Sí? ¿5.493 parroquias? ¿No? Tiene más parroquias que curas. Hay más parroquias que municipios en la República. Y hay 2.100 municipios. Bien, más del doble. Exactamente. O sea que están en todos lados, claramente. Sí, sí, sí, sí, claramente están en todos lados. Tienen cientos de edificios administrativos. O sea, más o menos viendo cada oficina de obispado, esos son cientos de edificios administrativos, escuelas católicas, incontables las cantidades de escuelas católicas que hay en el país, y montones de otras propiedades que tienen que ver con terreno con estancias o cosas por el estilo, y propiedades comerciales, ¿no? Tienen locales que explotan comercialmente. Claro. Todo esto bajo la custodia del Estado y el privilegio de no pagar impuestos. Quería traer a colación de esto una frase de Eduardo Galeano, un poco para contestarle al Papa, que decía: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia, ¿no? Me parece muy apropiado para lo que estamos hablando. Bueno, la Iglesia Católica, después del Estado, es la segunda propietaria más grande en la Argentina, y no solo en la Argentina, en Latinoamérica, en España, en Italia. Es un monstruo acaparador de tierras y riquezas. Hice una búsqueda rápida, ¿no?, para ver, más o menos, tener una idea de cuántos terrenos son donados, cedidos a título gratuito, ese, digamos, distintas modalidades que tiene la Iglesia para recibir propiedades por parte del Estado, ¿no? Terrenos fiscales. Entonces, en resumen, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, le entregó los últimos 20 años 9 terrenos. Santa Fe, 10 terrenos en los últimos 20 años. Mar del Plata, estamos en el top 24 en los últimos 30 años. Les ganamos a todos. Sí, exactamente. La Plata, 18 en los últimos 30. Bahía Blanca, 12 en los últimos 20. Salta, 7, parece poco. Hay que investigar un poco más. Sí, Salta. La extensión, ¿no? De esos 7. Claro, bueno, hay que ver qué son. Y Catamarca, 16 en los últimos 30 años. Así que, haciendo una cuenta, digamos, más o menos burda. Sí, perdón, Ferpe, sí. Y en el caso de Mar del Plata estamos hablando de una ciudad comparado con directamente un estado provincial en los otros casos. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, de la... No, Santa Fe ciudad, ¿eh? Ah, Santa Fe ciudad. Sí, sí, sí, solo hablaba de municipios. Ah, sí, bien, sí, bien. Sí. Solo me refería a municipios. Sacando una cuenta así como más o menos rápida de qué se le regala a la Iglesia Católica en terrenos y propiedades, tenemos que más o menos se da 1 cada 2 años. O sea, si vemos estos números, que son bastante representativos, podríamos decir que 1 cada 2 años no es muy errado. Así que si hay más de 2.100 municipios, estamos hablando de que se le regalan unos 1.000 terrenos, claro, por año a la Iglesia, terrenos fiscales, ¿no? O sea que si más o menos ponemos 500 metros cuadrados por terreno, acá en Mar del Plata se han regalado terreno de 4.000 metros cuadrados, o sea que 500 es como muy, muy conservativo. Es como un número muy bajo. Estamos hablando que se le dan 500.000 metros cuadrados de tierras o de terrenos o de propiedades públicas por año a la Iglesia, ¿no? Hay una ley que limita que las entidades extranjeras puedan adquirir tierras, terrenos, propiedades nacionales. Y ellos están ampliamente excedidos, ¿no? Porque no nos olvidemos que la iglesia obedece a un estado teocrático. Ahí está, es interesante, claro, este planteo, ¿no? Estamos hablando, sí, de eso, de que el Papa es el jefe de un estado, ¿sí? Sí, que es el Vaticano, por lo tanto, le cabe esta ley. Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en España, tienen, gracias a Franco, la propiedad de escriturar. O sea, ellos, claro, ven un terreno público, les gusta, se hacen su escritura y se lo quedan, ¿no? Una cosa muy loca. Bueno, no hablé de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires, además de tener una larga historia de regalar propiedades al arzobispado de la ciudad, ahora con este tema de la papamanía, va a ser, digamos, tiene el proyecto desde la legislatura porteña de regalar 19 propiedades, ¿sí? Un tercio de ellas pertenece al Instituto de la Vivienda, así que esto de, como decía, vivienda, tierra, claro, y trabajo, urbanización de las villas, sí, no. Nah. Así que bueno, tenemos en línea Analía Más, que es abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, una compañera de la Coalición Argentina por el Estado Laico y asesora de la diputada María Rashid, una de las cuatro que votó en contra, lamentablemente solo cuatro, uh-huh, lo hicieron. Y bueno, y con ella compartimos también el orgullo de haber sido repudiados públicamente por fascistas nacionalistas católicos. Es una linda experiencia, siempre nos encontramos en esas situaciones. Así que bueno, Analía, un placer tenerte acá en la columna. Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Saludos a todos. Buen día, Analía, ¿cómo estás? Estaba riendo por, es verdad, lo de los abucheos públicos. Sí, contar un poco cómo es esto de, y en qué instancia está, de que el gobierno, o sea, desde la legislatura porteña, está por regalarle a la iglesia 19 terrenos y que algunos de ellos además son del Instituto de la Vivienda. Sí, todo comenzó a fines de agosto del mes pasado, dos días antes de acá se hacen las sesiones los días jueves, dos días antes nos enteramos, aparecía como una ley más, medio escondida, que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Mauricio Macri, le cede el dominio público, es decir, le cede en propiedad al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires 19 inmuebles de la ciudad. Según dice la ley, la ciudad los declara innecesarios. De esos 19, 6 de ellos pertenecen al IBC, al Instituto de la Vivienda, es decir, que son inmuebles destinados a la población que carece de vivienda. Estos 6 inmuebles del IBC abarcan unos 2.300 metros cuadrados, para que ustedes se den idea de la cantidad de familias que podrían vivir en ellos, ¿no? De los 19 terrenos se calcula, de los 19 inmuebles, perdón, se calcula que valen unos 30 millones de dólares aproximadamente. Y en total sería unas 3 hectáreas. Están ubicados en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Sí, están desde los barrios más caros, Belgrano, Barrio Norte, Caballito, a digamos, inmuebles del sur de la ciudad, donde hay una emergencia habitacional importante. La ley dice que son terrenos destinados a finalidad religiosa o educativa, por supuesto privada, ¿no? Lo llamativo es que acá en la ciudad desde hace varios años se está desfinanciando la educación pública, en tanto que gran parte del presupuesto está destinado a la educación privada, básicamente confesional, ¿no? Y son terrenos que la iglesia fue usurpando, así de claro, a inmuebles de la ciudad, ¿no? Hay uno que bueno, en realidad eran 20 inmuebles, y hay uno que el PRO no consiguió acuerdo, que se llama el Dulcísimo Nombre de Jesús. Es un terreno que ya desde el 2008 están tratando, desde la época de que Ibarra era jefe de gobierno, están tratando de recuperarlo. Porque directamente es un inmueble que está en el barrio Belgrano y han hecho unas canchas de fútbol que sale carísimo poder alquilar. Y bueno, ya no les dio como para que ese también formara parte del paquete, ¿no? Sí, era como mucho. Ahora, sí, yo lo que noto, por lo menos viendo los nombres de los que se abstuvieron y de los que votaron a favor, es como que hay gente que antes la veíamos favorable al laicismo, diputados, diputadas, que lo veíamos favorable al laicismo, y ahora hay, digamos, con este contexto de papamanía, hay como un viraje, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, cuando nos enteramos de la ley, la única diputada que se opuso, que hizo una observación, fue la diputada María Rashid. Con eso conseguimos que se difiriera el tratamiento una semana más, pensando que íbamos a obtener mayor consenso, pero hubo solamente 4 o 5 diputados y diputadas que votaron en contra. Creo que los otros diputados fueron Bodar, Cerruti, González Radas, Rossi, pero digamos los bloques en sí han votado a favor de la ley, tanto el PRO masivamente como, bueno, por ejemplo, el Frente para la Victoria, solamente la diputada María Rashid votó en contra, ¿no? Uh-huh. Y lo que ella hizo mención especialmente en esa sesión fue no solamente lo que implica esto, sino a quién se están cediendo los terrenos. Es decir, la Iglesia Católica, en la lucha por los derechos de la diversidad y de género, ha sido el principal actor en contra de derechos de inclusión, ¿no? Tanto se han opuesto al matrimonio igualitario, a la identidad de género, al aborto no punible, a la utilización de métodos anticonceptivos, preservativo a pesar de la pandemia de VIH/SIDA, a la ley de educación sexual integral, etcétera. O sea, no es solamente que se cedan esta cantidad, sino a quién se están cediendo. Sí, si miramos más atrás, el voto universal, bueno, el voto femenino, o sea, el divorcio, o sea, siempre civil, sí. Convivencia durante la dictadura cívico-militar y poder seguir. Y además que no hay registro en la ciudad que se haya hecho una sesión semejante, ni siquiera una sesión mínima, a otras instituciones religiosas, a otras instituciones científicas o a instituciones de clubes, etcétera. O sea, no hay un registro semejante, ¿no? Uh-huh. Es más, varios de esos inmuebles constituyen, según el Código de Planeamiento, parques. Y de acuerdo al Código de Planeamiento está prohibido, porque solamente esas terrenas podrían tener una utilidad pública. O sea, no solo hay terrenas que son del IBC, que podrían ser para familias que lo necesitan, sino que muchos de ellos son pulmones para la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh, claro. Analía, te hago una consulta. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien. Te hago una consulta respecto a lo que fue la discusión en plenario en la legislatura, digo, cuando se puso el proyecto a consideración y se llega a la votación. ¿Por dónde pasó el debate? Digo, sobre todo teniendo en cuenta estos argumentos tan fuertes respecto de, estamos hablando en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, en general en el país, el tema del déficit habitacional aquí en Mar del Plata también es muy fuerte, pero concretamente en la Ciudad de Buenos Aires la particularidad de que no se puede expandir, está situada ahí y no puede crecer para ningún lado, con lo que hace de codicioso cualquier pedazo de tierra, el hecho de que una parte de estos sean del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, si es que alguien se animó a justificar, a dar un argumento al menos sólido o un poco sólido de por qué desafectar del dominio público a estos terrenos y regalárselos a la Iglesia Católica. Realmente yo participé, estuve presente y fue vergonzoso. De parte de los diputados y del PRO, loas al Papa Francisco y a la supuesta actividad de la Iglesia Católica acá en la ciudad. Un diputado, por ejemplo, Tito Aragón, que es un diputado uh-huh. que se caracteriza por trabajar en territorio, del Frente para la Victoria, que votó a favor, a pesar de decir que hay familias que viven en las villas hace más de 30 años, y sin embargo, al gobierno de la ciudad jamás se imaginó ni existe un proyecto para otorgar en propiedad esos inmuebles a esas familias. Otro diputado que votó a favor, que es izquierda, la izquierda votó con el PRO, digamos, acá en la ciudad, en este proyecto, han hecho mención a, por ejemplo, hay colegios católicos que cobran cuotas de 5.000 pesos. Han hecho mención a que este colegio dulcísimo nombre de Jesús, hay desde el 2008 queja de vecinos por los ruidos molestos, porque le roban la luz, porque son canchas de fútbol que es inaccesible por el precio para muchísima gente que vive en la ciudad. La realidad es que el debate fue pobrísimo. Destaco la oratoria, digamos, de la diputada Rashid, en el sentido de dejar en claro a quién le estábamos entregando los terrenos. En ese momento el que dirigía la sesión, que era el diputado Ritondo, la quiso hacer callar diciéndole que no era procedente hablar lo importante era qué se estaba haciendo y no a quién se los estaban dando, lo cual es una locura. Tiene un poco esa costumbre, ¿te acordás cuando estábamos debatiendo por el retiro de símbolos religiosos? Me cortó el micrófono. Así exactamente, que... sí, no, además acá, bueno, ustedes recordarán situaciones como el asentamiento que se llamó Papa Francisco, uh-huh. Tiene un montón de gente que no tiene vivienda y el gobierno de la ciudad fue de una manera absolutamente violenta. Pueden recordar Parque Indoamericano, pueden recordar Hospital Gorda, cerrando talleres que eran del hospital para utilizarlos en forma privada. Es decir, el gobierno de la ciudad utiliza de una manera, actúa de una manera muy violenta contra aquellas familias que tratan de ocupar un terreno porque no tienen vivienda, y de una manera absolutamente contraria, regalándole 3 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires al arzobispado, que, a ver, es una institución rica. Entonces, en 20 inmuebles, es una institución que es rica. Bueno, ¿cómo sigue esto? Porque aunque hayan votado a favor, sabemos que tiene que haber otras instancias porque justamente son tierras o terreno o propiedades fiscales. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo sigue? ¿Y qué se espera, si es posible, revertir esto? Sí, bueno, ese tipo de leyes se llaman de doble lectura. Por ejemplo, se votó ahora y próximamente lo que va a ocurrir son las audiencias públicas. Si no recuerdo mal, creo que es el 18 de noviembre. Espero que la pongan en horario, que la gente pueda venir, porque también ocurre eso. Cumplen con la ley, fijan una audiencia pública, pero la fijan en un horario y en un lugar que la gente a veces no puede acceder. Pero la idea es te vamos a avisar el horario y el lugar para que toda la gente, organizaciones que quieran expresarse, lo puedan hacer. Porque esto se va a someter después de las audiencias públicas a otra votación. Y bueno, también invitarlos, tal vez ya lo has dicho, pero que el viernes con la Coalición por un Estado Laico, Ateos Mar del Plata y otras organizaciones, ahí frente a la Catedral de Mar del Plata nos vamos a reunir para oponernos financiamiento a la Iglesia Católica, que querés expandir un poco más. Desde acá estamos invitando a todas las mujeres que vayan al Encuentro Nacional, que empieza este sábado ahí en la ciudad de Mar del Plata. A las que vayan llegando antes, también las invitamos a participar el viernes ahí a las 5 de la tarde. ¿Se queda en la calle Mitre y? Sí, frente a la Catedral, Mitre y San Martín. Ahora voy a contar un poco de qué se va a tratar, qué actividades va a haber. Vamos a hacer una invitación un poco más amplia para el evento de mañana, que aparentemente va a ser bastante multitudinario, porque mucha gente ha escrito que va a participar y organizaciones también. Así que esperemos... Más sumando que bueno, yo hace bastante que voy a los encuentros de mujeres y siempre incluía la temática del laicismo, sobre todo yo participaba de los talleres de estrategias para la legalización del aborto y tal. Y este año es el primer año que va a haber un taller que trata de mujer y laicismo. Así que bueno, a las compañeras que vayan a participar también invitarlas a participar del taller que va a ser nuevo y hace falta argumentar, porque la realidad, al menos como yo lo veo, yo soy secretaria de género y laicismo de la Federación Argentina LGBT, porque entiendo que esta hegemonía de una determinada religión y de sus creencias a toda la población es lo que ha hecho que a las mujeres, a la diversidad sexual, a los divorciados, etcétera, etcétera, todos los que no estamos dentro de los cánones de esta religión, nos han oprimido y nos siguen oprimiendo cada día, ¿no? Así que bueno, invitamos a participar. Muchas gracias, Ana, un placer, y nos vemos mañana. Nos estamos viendo por allá, van a ser días agitados de militancia, y bueno, y está bueno. Bueno, así que nos vemos mañana por acá. Un abrazo a todos. Hasta luego. Analía Más. Analía Más, la sí. La abogada de la LGBT y asesora, y en este caso de ahí venía el interés también para hablar con ella, asesora de la diputada María Rashida. Cuento de lo que es esta nueva donación de terrenos fiscales, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, a beneficio de la Iglesia Católica. Sí, escandalosa donación, ¿no? Porque incluso algunos reclamaron que en vez de donación sea una cesión, un comodato, algún otro formato, que no se regalara tan abiertamente. Pero no, no. El PRO lo que plantea es directamente donarlo y desentenderse de los terrenos, diciendo que son innecesarios para la ciudad. Un argumento realmente repudiable. Bueno, vamos a formalizar un poco la invitación al evento de mañana. Mañana. Exactamente. Mañana a las 17 horas en San Martín y Mitre, frente a la catedral, vamos a hacer un reclamo porque se pretende dar 10 millones para restaurar el templo, arreglar algunas humedades y ornamentaciones. El estudio va a costar 400.000 pesos. Tenemos escuelas en Mar del Plata que no han podido prácticamente dar clases este año. Sí, a las que no les falta ningún estudio. Está claro que están para atrás y hay que arreglarlas. Sí. De hecho, la escuela número 2, los padres hicieron un esfuerzo enorme por reparar ellos la escuela y no se las habilitaron. Le habilitaron solo un sector. Así que realmente es vergonzoso que suceda esto. Diría que repugnante. Y así que bajo el lema el dinero público para salud y educación, repudiamos la entrega de 10 millones a la iglesia para restaurar la catedral, que la arreglen ellos o que sus fieles hagan una colecta, claro, como corresponde. Claro, el Diego, un pesito y hace una colecta. Sí, bueno, le damos una mano para hacer un festival a beneficio. Sí, también podemos conseguirle alguno. Pero si ellos mismos dicen que el 80-90% de la población es católica, con 100 pesitos cada uno, tenemos un número ahí como para hacer la catedral de vuelta. Así que solo con pedirle a sus fieles que se comprometan un poquito, nada más. Bueno, el acto va a consistir de la lectura de algunas de los privilegios de la Iglesia Católica, que son realmente innumerables en nuestro país. Va a participar la murga La Miseria. Muy bien. Y, por supuesto, la radio de la azotea va a estar presente con sus micrófonos cubriendo el evento, y también va a ser filmado para un documental del Inca. Mirá qué bueno. Sobre separación Iglesia-Estado, y van a estar presentes los realizadores. Así que mañana a partir de las 17 horas. A partir de las 17 horas, ahí en San Martín y Mitre. Perfecto. Hecha la invitación y vamos a estar presentes, claro que sí. Y nos vamos escuchando música. Nos vamos con un grupo anarcopunk chileno llamado Marmotas en el Bar, con su tema En el cielo hay puras nubes. Como marmota me pregunto, ¿qué pasa cuando uno entra a una iglesia, sea cual sea? Es entrar a un mundo de oración, de obediencia y disciplina. Hay un orden establecido, una jerarquía, una constitución. Si me dicen que por ser cristiano al cielo se sube, yo te explico, saco wea, en el cielo hay puras nubes. Son esquizofrénicos, de frente son weones, con iglesia millonaria como la de los mormones. Te domino como quiero, soy el Dios que está en el cielo. Y tú vive arrodillado, trabajando por dinero. Ya no pienses por ti mismo, pues ya tienes religión. Vivir tu vida pensando que existe un ser superior al poder del puto estado. Se le suma lo sagrado, las cadenas de tu iglesia te mantienen dominado. Judío y católico, apostólico, romano, yo decido liberarme del pensamiento cristiano. No me pidan que les crea, las marmotas son ateas. Si es que te tocan el timbre hay que darle la pelea. Si es que llega el evangelio cuando tomas desayuno, yo les digo que la Biblia no la leo, me la fumo. Ningún Dios único, genocida inverso, muerte al judío, fuego al Vaticano, libertad a los presos. Nunca su mortal dominación, a contratiempo van los íconos, esclavos de Sion. Matan pa' mandar en una constante mentira, saquearon la verdad, la transformaron en armas de guerra. Desde su lógica toda libertad demoníaca, la venganza romperá sus muros para degollar al Papa. La secta de los hombres secuestró el origen y durante siglos mataron en nombre del orden. Estricto contacto mantienen con la muerte, cada genocidio, cada represión contra la vida los mantiene. Un ejército de hipócritas judíos cristianos vive en la aberrancia de la vida impuesta por la ciencia. Se testigo del infierno a enfrentar, yo decido ser salvaje, esclavo religioso, militar. Abre la puerta que toca, es la guerra, vi las marmotas quebrando Biblia, brocas de Ñuño a Parinacota. Siente como explota la rima en mi boca, monja loca, niñito Jesús, ven y chupa mis pelota. Me pelota que tú sigas al primer dictador. Guacho, alabas al señor, padre de la destrucción. Solo recuerda a Colón en 1492. Trajo a Dios en caravana a eliminar la raza ancestral.